Vamos a hablar de economía, vamos a recibir al contador Gabriel Esmale a mitad de semana, en este miércoles, para conocer precisamente las novedades en materia económica en el país y el mundo, como habitualmente lo hacemos, o al menos las noticias mundiales que tienen que ver con la República Argentina, o que tienen impacto en la República Argentina, como lo hemos hecho en varias oportunidades. Gabriel, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo estás? Todo tranquilo por ahora. Bueno, me alegro mucho. Noticias en materia internacional, como vos decís, pero también noticias en materia local. Exacto. Fíjate que esta semana estamos transcurriendo una semana donde hoy, por ejemplo, comienza el paro del sector agropecuario, que después vamos a hablar de eso. Exacto. Pero también estamos en el medio de días de paro por conflicto docente. Uh-huh. Bueno, ahí quiero agarrar. Son dos paros totalmente distintos, con reclamos totalmente distintos. Sí, sí, sí. El reclamo del conflicto docente tiene que ver con los aumentos salariales y el peso del impuesto a las ganancias, que no se ajusta, como hemos explicado un montón de veces, desde el punto de vista del mínimo no imponible y desde la alícuota, el cuadrito, la tabla del artículo 90, que así se llama, uh-huh. ¿Sí? Que al no ajustarse hace que ante un aumento de sueldo, más empleados paguen más impuestos a las ganancias, o bien, aquellos que ya pagaban, paguen más inclusive. Uh-huh, uh-huh. Ahora bien, la idea de la Casa Rosada piensa que contener las paritarias por debajo del 30% va a servir como una señal fuerte de desaceleración de la inflación anual. Uh-huh. Al menos este ha sido el reclamo que le hicieron los ministros de Economía, Axel Kicillof, y el de Trabajo, Carlos Tomada, a la CGT oficialista que comanda Antonio Caló. Sabido es que el reclamo que persiguen los gremios respecto del ajuste, el mínimo no imponible para salarios grabados por el impuesto a las ganancias, está teniendo cada vez más pesos. En contrapartida, el gobierno nacional pretende limitar esas paritarias con cambios en ganancias. Vamos despacito, ¿no? Así, si las paritarias oscilan entre un 25 y un 30%, el gobierno lo considera un éxito, teniendo en cuenta que la medida del 2014 estuvo en promedio entre el 32 y el 34. Uh-huh. Entonces, estas cifras posibilitarían ejercer cierto control sobre la inflación, a la que el Ministerio de Economía proyecta en un 15% anual. Nosotros la estamos tomando con un techo del 30. Para lograrlo, se estaría evaluando un proyecto de ley para reformar el impuesto, del cual no han trascendido detalles. Pero sí, ayer a la tarde no filtraron alguna que otra información. Vamos a resumir entonces. El gobierno, ¿qué es lo que quiere? Aumentos salariales en paritarias que no superen el 30%. La mayoría de los gremios están pidiendo piso 30%. Entonces, fijémonos la primera diferencia y la primera discusión que vamos a tener, ¿no? Donde el gobierno lo pone como techo y los gremios lo ponen como piso. Primer tema. Segundo tema, qué difícil va a ser para el gobierno que la mayoría de los gremios acuerden en un no más del 30%, 28-30, cuando en la provincia de Buenos Aires estaban cerrando en el 38-40%. Entonces, ¿cómo los demás gremios se paran ante los compañeros que tienen en la provincia de Buenos Aires? Segundo tema que va a estar en discusión. Y el tercer tema en discusión, que va a cruzar todas las paritarias, indudablemente va a ser el tema de impuesto a las ganancias. Que hay varios papeles dando vueltas, no tengo ninguna duda. El tema, de acuerdo a lo que nos dijeron ayer a la tarde nos pasaron este dato, Jorge. A ver. Tenemos que estar muy atentos a una reunión de hoy a las 9 de la mañana. Uh-huh. ¿Qué va a pasar hoy a las 9 de la mañana? El jefe de gabinete, Aníbal Fernández, junto con el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, fíjate que falta un ministro, ¿sí? Falta Axel Kicillof ahí. Exacto. ¿Sí? Bueno, entonces, el jefe de gabinete con el ministro Carlos Tomada, el ministro de Trabajo, se va a reunir con el sector del transporte, que tiene anunciado un paro para reclamar por impuesto a las ganancias. Si para el gremio del transporte, el gobierno prevé que puede haber problemas con el suministro de combustibles. Entonces, para evitar problemas del combustible, ¿qué es lo que seguramente le van a ofrecer hoy en la reunión, repito, de las 9 de la mañana, cual tenemos que estar muy atentos, Dos cosas. Uno, por un lado, obligarlos a la conciliación obligatoria, y por otro lado, entregarle más subsidios, ya sea al sector o a los sindicatos directamente. ¿Por qué? Porque la respuesta ante un tema de ganancias, la respuesta que va a dar el gobierno va a decir, eso es facultad exclusiva de la presidenta y va a ser Cristina que va a anunciar cuándo y cómo. Con lo cual, si esa va a ser la respuesta que el gobierno va a llevar hoy en la reunión con los gremios del transporte, me huele negociaciones salariales sobre fines de marzo y durante todo abril que van a estar muy, pero muy, muy duras si el gobierno no quiere más del 30, si los gremios piden piso de 30 y si no va a haber ni siquiera un anuncio de ganancias, así sea que me lo van a dar más adelante, no sé si está claro, ¿no? O sea, por ahí lo que los gremios nos dicen, bueno, a ver, dame la solución de ganancias hoy, pero si por lo menos hoy me anunciás que la solución me va a venir en julio o agosto, por ahí cerramos. Pero el tema es que no lo vemos y te repito, el chusmerío es que eso va a ser facultad exclusiva de la presidenta. Bien. ¿Cómo venimos? Bien. Eso tiene que ver con el tema de los aumentos salariales mínimos de ganancias y unas jornadas de paro que se están dando en estos días en el gremio docente. Bien. Con respecto al campo. El campo hoy comienza una medida de fuerza que está yendo dividido a esa medida de fuerza. Ahora, ha sido muy lindo ver algunos números de lo que se ha dado, como mucha gente del campo ha adelantado liquidaciones de grano, producto de que en estos días no va a haber liquidaciones. Entonces, durante el fin de semana pasado, y esto lunes y martes de esta semana, adelantó liquidaciones. Primer tema que tiene que ver con esto. En esas liquidaciones, a la misma cantidad de granos liquidada, es decir, a la misma cantidad de granos vendida para exportación, el ingreso de dólares para el gobierno y para el sector agropecuario ha sido menor. Esto es producto de una soja que el año pasado estaba en $500 con una soja que este año está en $350, $360. Entonces, guarda con esto, muchachos, ¿por qué? Porque ante la misma cantidad de granos, el ingreso de dólares, tanto para el gobierno vía retenciones como para el sector agropecuario, es menor. Y la mayor cantidad de cosecha que puede haber en este año 2015, en esta cosecha 14-15 contra la cosecha 13-14, esa mayor cantidad de granos no va a compensar la caída del precio internacional. Con lo cual, estos son para el gobierno una señal de alerta que son menos dólares que me entran en la caja. Y para el sector del campo también, son menos dólares. El reclamo, además del sector agropecuario, es un tema del valor del dólar. Evidentemente, con la economía pasa algo. Kicillof y compañía están trabajando como loco para impedir que el dólar suba más rápido que los precios internos. Es decir, el dólar tiene que ser el producto en la economía que menos sube. Pero las tensiones que se acumulan ya son tantas que la presión para que el dólar se mueva por encima de 8.77 se están volviendo cada vez más evidente. ¿Qué está haciendo el gobierno? Un clásico K. Evitar sorpresas con el dólar en un año electoral. Es decir, que sacar al dólar del tema de discusión, sacar la fiebre del dólar, porque lo vemos aumentando, en un año electoral, sino esperar que pasen las elecciones para ver si después hago algo. Y está redoblando la apuesta, pretendiendo, y enganchamos los temas, que las paritarias se muevan en torno al 28-30%, mientras que el valor del dólar en ese mismo lapso de tiempo lo va a estar subiendo aproximadamente entre un 14 y un 15. Entonces, así, si los salarios me aumentan más de lo que aumenta el tipo de cambio, indirectamente lo que yo estoy haciendo es aumentar los salarios medidos en dólares que se cobran en la Argentina. Entonces, esto se espera cierta recuperación del consumo durante el segundo trimestre del año 2015, para recuperar la competitividad cambiaria de diciembre del 2007. Ahora, cuando hacemos algunos números al respecto, es para que el sector agropecuario y otros sectores exportadores recuperen a lo que estaban en diciembre del 2007, ¿sí? Es decir, que lo que le venden por exportaciones le rinda lo mismo que le rendían en diciembre del 2007, el dólar hoy tendría que estar 13,80. El oficial, ¿eh? Está claro, ¿no? Para recuperar la competitividad que tenían los sectores exportadores en diciembre del 2011, en 11, el dólar tenía que estar 10,40. Entonces, esto es lo que nosotros venimos hablando, de que el atraso cambiario ha sido en un proceso temporal. No es de un día para otro, sino que fue quedando fijo cuando las demás variables iban subiendo. Salir de esta trampa del atraso cambiario no se puede hacer del día para de la noche para el día, o del día para la noche, como más te guste. ¿Por qué? Porque si me acuesto a dormir con el dólar a 8.60, 8.70, y me despierto con el dólar, si querés, vamos al valor más bajo, a 10,40, la economía me entra en turbulencia y se me va a precios. Bien. Entonces, el gobierno indudablemente ha decidido mover el tipo de cambio por debajo de la inflación, pero el problema es que las monedas de los otros países, en especial nuestro principal socio comercial, como es Brasil, se están moviendo al alza, donde el precio, el valor del peso luce parado. Le hace, nosotros el día lunes hablamos de la devaluación de Brasil, ayer Brasil devaluó otra vez. Con lo cual, esto sí pone ciertas tensiones y muchas en el sector industrial, cuyos insumos o bien cuyos productos dependen del socio comercial que es Brasil. Entonces, jornada de esta semana con paro docente para el sector agropecuario, que en el fondo, si queremos, lo que están reclamando son cosas distintas, ¿sí? Por un lado, el tema de aumento salarial con el mínimo no imponible y deducciones de ganancias, por otro lado, el tipo de cambio atrasado. Ahora bien, ni impuesto a las ganancias, ni los aumentos salariales, ni el tipo de cambio atrasado serían problema en la República Argentina si no hubiera inflación. Entonces, el tema de fondo acá, muchachos, es inflación. Hasta que no se logre frenar la inflación, estos temas los vamos a seguir discutiendo. Bien, bien. Bueno, para tomar nota, mi querido Gabriel, ¿eh? En el medio de eso, Jorge, si crees, ¿sí? No sé cómo andamos de tiempo. Para ir redondeando. A ver, vamos a estar, estamos a mitad de marzo, podemos llamarlo así, y se empiezan a sentir los primeros vaivenes y las primeras visitas de años electorales, ¿no? Uh-huh. Donde tenemos que estar atentos a muchas cosas que se van a estar diciendo. En el medio de eso, la mayoría del consumo está tirando a estar frenado, a estar parado. Léase los titulares que vos leías de los amigos de InfoM, donde, por ejemplo, el mercado inmobiliario provincial en enero se cayó. A pedazos. Exactamente. Entonces, si nosotros vamos agarrando y empezamos a juntar titulares de acuerdo a ciertos informes de ciertos sectores y de ciertas cámaras, vemos como tenemos el sector inmobiliario que se viene frenando y se sigue frenando y se sigue cayendo, donde vemos otros sectores donde la recuperación, o como muchos están festejando que no se caen más. Ese es el festejo hoy. No me caigo más, y eso están festejando. Bueno, atento a esto, ¿por qué? Porque van a empezar a venir visitas de candidatos a presidente, candidatos a diputados, candidatos a gobernadores, o visitas de algunos que todavía no se sabe candidato a qué van a ser, donde el tema económico va a ser central. Bien, bien. Bien, bueno, para escuchar, ayer, bueno, yo ya estoy escuchando por televisión hasta que me aburra, me imagino que a todo el mundo le pasa, a los candidatos presidenciales, digamos, perdón, que están ya dando vuelta, o al menos de los que tienen más chance que hablan las encuestas, llámese Macri, Scioli o Massa. Pero digo, ¿cómo va a seguir económicamente el país a partir del año que viene cuando alguno de estos tres asuma? Poco y nada se habla, ¿no? 2016, ¿estás hablando? Exactamente. Bien. Vos sabés que, bueno, nosotros... O sea, digo, no he escuchado aún algún candidato de ninguno de los tres que diga, bueno, el año que viene vamos a estar así, o va a pasar esto, o vamos a hacer esto, digamos, ¿no? Es temprano todavía, pero... Sí, si bien es temprano, vos sabés la sospecha que yo tengo, a ver... Digo, porque me parece que también va a definir en el voto de la gente qué certeza le van a dar en materia económica. Muchas veces se habla que el argentino vota con el bolsillo, digamos, bueno, ¿no? Bueno, Jorge, a lo que yo voy a esto, que alguna vez te acordás que cuando hicimos un raconto de cuáles son las cosas que no estaban bien en la economía a nivel macro... y que nosotros decíamos que veíamos que el gobierno no las iba a solucionar, que le iban a quedar el que venía después. Uh-huh. Sí, sí, sí. Bueno, en ese que vemos que le van a quedar al que le viene después, la mayoría está viendo eso, pero la mayoría lo que está empezando a ver en materia económica, y mirá qué interesante esto, es que venga quien venga atrás, sean los tres que vos nombraste o alguno más, lo que va a tener que hacer es medianamente lo mismo para todos. Exacto. Es decir... En algún momento van a tener que cerrar el acuerdo con los soldados, uno u otro. En algún momento van a tener que modificar el cambio oficial, es decir, el valor del dólar, lo van a tener que ajustar. Más rápido, más lento, pero lo van a tener que hacer. En algún momento van a tener que parar con la maquinita de hacer billetes para cerrar el rojo fiscal. Esto significa dos medidas. Bajar los subsidios a las empresas energéticas con la consecuencia aumento de tarifa, por un lado, ¿sí? Y por otro lado, tener más controles sobre el gasto público en otros lugares, además del tema de los subsidios. Entonces, indudablemente, lo que puede llegar a ser el 2016 nos está mostrando una dinámica de... muy disímil, si querés, a lo que puede llegar a ser este 2015 y a lo que puede llegar a ser el 2017. Varias razones permiten ser algo más optimistas. A medida que se acerquen las primarias previstas para el 11 de agosto y con ellos si se intensifique la campaña electoral, yo creo que las autoridades van a acelerar la utilización de todos los instrumentos disponibles que tengan para reimpulsar la economía, intentando generar un ambiente de bonanza y de clima impositivo. En particular, es esperable que se recurra a nuevos anuncios de incremento del gasto público, se aceleren las erogaciones para la obra pública y hasta podría aparecer alguna exención adicional de impuesto a las ganancias. ¿Qué estamos queriendo decir con esto? Que depende cómo le den las encuestas previas a las PASOS o cuál sea el resultado de las PASOS entre las PASO y la general, el gobierno puede llegar a tirar una batería de medidas económicas a ponerlas sobre la mesa o no. ¿No? ¿Está clarito, no? Sí, claro, claro. Esto, ¿qué estamos queriendo decir? Que el tema eleccionario acá en materia económica va a pesar mucho y puede llegar a ser que este gobierno tome alguna medida, especialmente entre agosto de las PASO y las generales de octubre, o puede ser que no, que le queden al próximo gobierno. Las medidas, muchachos, como alguna vez la dijimos cuando... vos es que estoy tratando de acordarme, Jorge, y no me puedo acordar, cuando hicimos el raconto, si hablamos de 10, de 14 puntos que le van a quedar al próximo gobierno. ¿Sí? Que vamos a ir repasamos esa columna en algún momento. Sí. Esas medidas, las mayorías, en un primer momento, son bolsillo más flaco para nosotros. Y no hay salida. Y lo digo con todo el dolor del alma y que me digan lo que me digan. Cuando usted dice bolsillo más flaco, ¿de qué habla? Menos actividad económica, crecimiento del desempleo. Exacto. Sí, sí. Más todo eso. Una actividad económica que difícilmente esté mejor que la que está hoy. Muchas tensiones en el nivel de empleo, indudablemente. ¿Sí? A ver, cuando nosotros hablamos de que el próximo gobierno va a tener que corregir el tipo de cambio, estamos hablando de devaluación. Esto tiene nombre y apellido. Claro. Y el tema es, de devaluar es tratar de que eso no se vaya a precio. Si se va a precio, te va a generar inflación y vos vas a poder comprar menos productos. Te atenta contra tu bolsillo. Si hablamos de bajar el gasto público para tratar de evitar la emisión monetaria, estamos hablando de quito subsidio que va sobre la tarifa. Entonces, que yo te digo que te voy a aumentar las tarifas, significa menos plata en tu bolsillo. Entonces, todas las medidas que se tengan que ir corrigiendo medianamente de aquí en más es medidas que en un primer momento atentan contra el bolsillo. ¿Por qué? Porque difícilmente pase esto. 10 de diciembre se va un gobierno, 11 de diciembre vuelva el, venga otro gobierno. Sea del color que sea, está claro, ¿no? Sí, sí, sí. Sea negro con rojo y amarillo, sea naranja o sea, sí, un amarillo solo. ¿Okay? Sea el color que sea, que venga el 11 de diciembre, difícilmente el 12 de diciembre tengamos una cola de inversores internacionales que traen los dólares para poner fábricas en la Argentina. Que ahí estaría la solución. Entonces, para que yo convenza a gente de afuera que venga a invertir en Argentina y me traiga sus dólares acá, voy a necesitar un proceso. En ese proceso es donde nuestros bolsillos van a estar un poco más apretados. Bien, bien. Bueno, tomemos nota. Y tratemos de escuchar con atención a los candidatos también, ¿no? Que como decías, no hablan. Pero te vuelvo a repetir, Jorge, ¿sabes por qué creo que no hablan? Porque en materia económica no se van a diferenciar, ¿eh? Sí, yo insisto que la paridad en las encuestas entre Macri, Massa y Scioli es porque le están hablando al mismo electorado, ¿viste? En realidad, estos tres candidatos están hablándole a un mismo electorado, digamos. Sí, sí, perfecto. Ahora, ¿cómo te diferencias con el discurso? Ah, no sé, si no sería Durán Barba, mi querido amigo, no tengo idea. Me tocás el tema seguridad, me tocás el tema educación, donde puede haber alguna mirada distinta de cómo solucionarlo. Y en materia económica la mirada es la misma. No tiene mucha salida, sea quien sea. A eso es lo que estamos queriendo plantear. Totalmente. Bueno, querido amigo, le mando un abrazo grande. Nos vemos el viernes, Jorge. Muchas gracias. Dale, ahí estaba Gabriel Esmale, la columna económica en nuestro En Línea Noticias, hablando sobre, bueno, las cosas que día a día nos competen en materia económica en el país, en el mundo y también en la ciudad.